One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a vuestro programa favorito Rock and Comics, donde podéis encontrar lo mejor de la música rock y lo mejor del noveno arte. Hoy, como siempre, tenemos un programa cargado de novedades y de contenidos. Disfrutaremos del mejor cómic francés con un botones verde kaki y fatal, y un repaso a la poderosa Capitana Marvel. También tendremos algunas de las películas denostadas del mundo del cómic y haremos un repaso por los diferentes tipos de guionistas. Por supuesto, tendremos, como cada programa, varias entrevistas a autores de lo más punteros. Contaremos con José Luis Munuera, a raíz de su segundo álbum de los Campbell, también con Anna Sainz, ganadora del premio novela gráfica FNAC Salamandra con su obra Chucrut, y contaremos también con Javi de Castro y Josep Busquets, con los que hablaremos de su última obra, La Última Aventura. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Con esta sintonía comienza La Cárcel de Papel, sección donde Álvaro Pons nos presenta dos cómics recientemente publicados. Hoy nos va a hablar tanto de Spirou como de Fatal. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas, Hugo. Pues sí, hoy vamos a hablar de dos series muy diferentes, que coinciden prácticamente únicamente en que son franco-belgas, ¿no? Pero que demuestran la variedad y riqueza que tiene el cómic franco-belga hoy en día. El primero del que te quería hablar es Fatal, de Max Cabans, adaptando un rato de Patrick Manchet, uno de los clásicos del polar belga, que es una historia realmente sorprendente para los que hemos seguido a Cabans por el cambio de registro que tiene, pero que también quizá en España sea todavía más sorprendente, porque por desgracia Cabans es uno de esos autores clásicos del teo franco-belga, que comienza a trabajar ya en los años, creo recordar que son los 70, en una serie muy sorprendente que era Dans le Village, que era medio surrealista, muy en la línea de lo que se estaba haciendo en esa época de Metal Hurlant, pero que aquí en España nunca hemos visto nada de él, salvo algunas historietas cortas que se publicaron en la revista CIMOC y que se recopilaron en dos álbumes aquí en España, que se llamaron La Gallina Ciega y Ligues, que publicó la editorial Norma. Eran dos álbumes de historias intimistas, de historias tremendamente atractivas, donde lo que destacaba fundamentalmente era la gran capacidad gráfica de Max Cabans, un autor que domina la acuarela como pocos y que conseguía que sus obras tuvieran una iluminación majestuosa. Pero además es que eran historias realmente bonitas, eran unas historias muy agradables de leer. Y sorprendentemente es un autor que, pese a que en Francia es muy reconocido, en el año 90, y ya nos estamos yendo ya casi 25 años, ya ganó el Gran Premio de Angoulême, aquí en España es un ilustre desconocido. Afortunadamente Norma, la única editorial que lo ha publicado en España, pues vuelve a publicar una obra de este autor, que es esta adaptación de género polar, donde, como te decía, cambia un poquito de registro. Estábamos acostumbrados a un naturalismo más de una línea más sintética, de una línea más relajada, y aquí es mucho más realista en el dibujo, pero sin perder esa capacidad que tiene de dominar la acuarela para buscar la iluminación perfecta, que en el caso de un polar pues es lo que da precisamente la atmósfera, ¿no? Y yo creo que aquí hace una gran adaptación precisamente de una de los relatos más atípicos de Manjet, que es posiblemente uno de los grandes padres del polar francés, ¿no? Es un relato que dentro de la obra de este autor pues se considera atípico, se considera extraño por la propia estructura que tiene, y yo creo que en ese sentido Cabans hace una labor espléndida logrando trasladar perfectamente pues todos los matices que tiene esta obra muy peculiar sobre una especie de registro del polar, antipolar, porque en este sentido es construir la historia desde la misma historia, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante cómo lo plantea Manzetti, mejor todavía cómo lo plantea Cabas en su adaptación. Yo creo que es una obra realmente interesante y que para todos los aficionados al género negro es obligatoria. Y ya puestos, pues yo reclamaría que alguien se fije en la obra anterior de Cabans, que toda ella es completamente recuperable. Esa es de la primera que te quería hablar. Y de la segunda, otro clásico europeo. En un clásico total, que es nada más y nada menos que Spirou. Pero en un clásico un poco diferente, en este caso, porque la serie de Spirou, una serie que lleva ya muchos años y que, como bien sabes, ha ido cambiando a lo largo del tiempo de dibujantes, bueno, pues ha mantenido su esencia, ha mantenido su espíritu a través de varios dibujantes, fue una serie iniciada por Fondel, o Gigi Franquin, Fournier, Tommy Henry, hasta llegar, por ejemplo, a nuestro bien conocido Munora. Es una serie que ha ido evolucionando, pero que siempre se ha mantenido fiel, pues evidentemente, a unos cánones, ¿no? A unos cánones del personaje. Curiosamente, hace unos años, Tommy y Henry intentaron cambiarla, intentaron que el personaje evolucionara, como podía haber pasado en otras series, posiblemente, pero no fue bien recogido por los fans, no tuvo éxito ese cambio donde el personaje crecía y se hacía adulto, y yo creo que algo era bastante bueno, pero los fans ahí tuvieron mucha suerte a la hora de hacer presión sobre la editorial y consiguieron que la serie no cambiara. Pero lo que sigue, la editorial se dio cuenta de que ese cambio era necesario y creó una especie de spin-off que se llamó Una aventura de Spirou y Fantasio Por. Dentro de esa línea, pues lo que hacía era dejar libertad autoral absoluta para que los autores hicieran con el personaje lo que quisieran. Una serie de autores que en las primeras entregas de la serie, pues la verdad es que yo creo que se sintieron un poco cohibidos por la presencia de Spirou ahí y no dejaron que la serie evolucionara como debía hasta que llegó Emilio Bravo e hizo esa obra maestra que fue El diario de un ingenuo, que algunos muy muy acertadamente llamaron el Spirou año uno, ¿no? El retomar por completo el personaje desde el inicio, el darle un inicio coherente con la historia, y hizo una obra maestra. Una obra maestra que Jean, uno de los autores clásicos del cómic franco-belga, Jean Le Penetier, autor pues de obras tan reconocidas como Los Innombrables, como La Tigresa Blanca, como El Basile Victoire, y un autor especialmente interesante por lo que tiene de provocador nato, series como Le Loup Cervier, o Nicotine, son ejemplos claros de la capacidad que tiene Jean para pinchar con un tebeo clásico en el aspecto, pero en su contenido siempre con muy mala leche. Él cogió y aprovechó, digamos, la oportunidad que le daba Emil Bravo para retomar un proyecto que, curiosamente, él ya tenía guardado desde hace casi 20 años. Iba a ser una entrega más de Spirou con Yves Salan en sus inicios, y lo que hace es, en cierto sentido, continuar donde lo deja Emil Bravo para introducir a Spirou dentro de un momento oscuro dentro de la historia belga, que es la invasión alemana de Bélgica y pues toda la polémica que hay alrededor del colaboracionismo belga y de la resistencia en Bélgica. Jean, con la ayuda de un esbarz absolutamente salandiano, un clon perfecto de Saland, otro autor también a reclamar, porque es un autor que desde los tiempos de ese maravilloso fanzine que fue el PLGPPUR, pues hacía verdaderas maravillas, pues hacen un álbum que es muy muy interesante. Es un álbum lleno de referencias por todas partes, es un álbum plagado de detalles, es un álbum para estudiar, para que se lea con un companion, ¿no? Donde él hace una historieta, yo me atrevería a decir que muy clásica en su estructura. Es una historieta absolutamente reconocible dentro de lo que es la estructura clásica de Spirou, pero donde hay muchos detalles que sorprenden y que incluso han causado polémica. Ya lo que hace aquí es crear un guión donde realmente hace un análisis realmente interesante de cuál fue la situación de colaboracionismo en Bélgica con la invasión nazi, de cuáles eran las relaciones que se planteaban, con humor, por supuesto, pero con muy mala baba, hasta tal punto que hay algunos autores, como por ejemplo Johannes Farr, que llegaron a, no lo dijeron abiertamente, o sí, casi en algún caso sí, pero bueno, acusaron incluso a Yandel de ser un poco antisemita en este álbum, cuando en el fondo yo creo que lo que hace es tocar todas las sensibilidades. Ya no deja titare con cabeza y se mete con Toro, se mete con Hergé como colaboracionista nazi, se mete con todos los dibujantes sabidos y por haber, pero también los homenajea a todos. O sea, a lo largo del álbum vamos a encontrar homenajes gráficos a todos y cada uno de los dibujantes de la línea clara, a todos los, cada uno de los dibujantes que han pasado por la vida de Jean, ya sea como colaboradores o como admiradores de su obra. Vamos a encontrar referencias a Hergé, referencias a Franken, referencias a Guille, referencias a sus propias obras, a personajes clásicos del teatro franco-belga, están todos ahí metidos. Realmente es casi como buscar a Wally, porque cada viñeta está llena de referencias, pero también hay muchísimas referencias que necesitan muchas veces de cierta ayuda, pero que tienen ese puntillo de mala hostia tan propio de Jan, ¿no? El hecho de meter, pues por ejemplo, al actual continuador de el actual mantenedor de los derechos de Hergé, Moninsart, el director de lo que es la factoría de Moninsart, lo mete ahí como un americano aterrizado, hace un montón de referencias a colaboracionistas reales, personajes como Jean Dreyfus, que fue realmente uno de los directores de Noble Tintín, aparece también como uno de los grandes referentes de la resistencia francesa. Es decir, él hace un pastiche de todo tipo de referencias, pero todas con una base real. Y al final consigue un álbum realmente entretenido, realmente brillante en lo gráfico, y yo creo que muy, muy, muy, muy destacable dentro de lo que es la serie de Spirou. Es verdad que para muchos el simple hecho de meter una esvástica con Spirou sorprende, porque hasta cierto punto, por ejemplo, en algunos momentos Spirou es acusado de colaboracionista de los nazis. Pero yo creo que el álbum es todo un compendio de la inteligencia de este guionista que consigue, a mi entender, una obra muy destacable, quizá no tan extraordinaria como la que consigue Emilio Bravo, pero muy poco por debajo. Yo creo que hay que darle una oportunidad a este Botones de Verde Kaki, porque vale la pena. Yo creo que aquí han conseguido demostrar lo que yo creo que todos vayamos a ver, que es que cuando a los autores les da libertad con los personajes, hacen verdaderas obras maestras. Que todas las imposiciones editoriales lo que sirven es para destrozar realmente esa libertad creativa tan necesaria para hacer una obra como esta. Yo creo que hay que alabar el gusto de D-Books, empezar por este álbum, y hay que alabar el gusto de D-Books a la hora de arriesgarse en una tarea tan difícil como publicar Spirou en España, que nunca ha sido un personaje del gusto especial del público español. Ha pasado por muchas editoriales y nunca ha llegado a cuajar, pero yo creo que quizá ahora D-Books puede conseguir que, si no cuaje, por lo menos que sí, que la gente se fije en ellos. Vale la pena, y yo creo que hay que darle una oportunidad a este Spirou. Justo te iba a preguntar si creías que por fin en España, que aquí cualquiera reconoce a Asterix, cualquiera reconoce a Tintín, llegarían a reconocer a Spirou, que en Europa están todos al mismo nivel. Sí, aquí es que tenemos una situación un poco extraña a la hora de importar estos éxitos franco-belgas, ¿no? Hay algunos éxitos franco-belgas que en Francia son bien reconocidos, en el caso de Tickets, por ejemplo, etcétera, etcétera, que aquí han pasado sin pena ni gloria. Y aunque Spirou yo creo que sí que es conocido en España, es cierto que desde que se publicó en la época de David Halbo y Junior, pues no se ha vuelto a publicar prácticamente nada. Es una serie que se ha quedado un poquito en el limbo, mientras que otras series sí que han conseguido ser reeditadas continuamente, Spirou no. Incluso recordamos pues la edición en blanco y negro que hizo en su día Planeta, que pasó sin pena ni gloria. Bueno, se ha intentado muchas veces y por razones que no llego a comprender, nunca ha tenido el éxito de los otros grandes como Tintín y Asterix, pero a mi entender Spirou, sobre todo en la época de Franquin, es una obra magistral que debe estar en la biblioteca de cualquier aficionado al cómic. Yo espero con ansia que D-Books empiece a publicar ya los integrales de Franquin, porque creo que son, vamos, una obra maestra absoluta del cómic. Y no hay que olvidar tampoco las continuaciones. Como te he comentado antes, la serie fue continuada por muchos autores, la inicia Rob Bell, pero enseguida está detrás Guille y luego Franquin. La etapa de Fournier quizás es una etapa menos reconocida, no es tan buena, pero luego la etapa de Tommy Jean-Ri, quizá curiosamente en España es más famoso por El pequeño Spirou, pero la etapa de Tommy John Rey Espíritu es excelente. La de Munuegas a un alto nivel también. Yo creo que, en general, son etapas a reclamar y a que se publiquen aquí en España una vez, como Dios manda, porque es que estamos ante un clásico necesario. Y a ver si Dibux tiene suerte esta vez. Yo confío mucho en Ricardo Esteban y en lo empecinado que se puede poner para publicar estas cosas. Y yo creo que en este caso es bueno que se emperren en publicarlo, porque yo creo que al final tendrá éxito y con un poquito de suerte la serie se publicará entera en España. Yo también cruzo los dedos de que la cosa vaya bien, incluso que vaya un poquito más allá y también se empiece a conocer un poquito también fuera de los círculos de lo que es el cómic y la gente también lo descubra, Spirou. Porque puede también crear mucha afición en otra gente, que a lo mejor, sobre todo en adolescentes, gente más, a ver si hay suerte y también se van aficionando. Sin duda. Además estamos ante uno de esos álbumes que no envejecen, así como por ejemplo de Tintín, siempre se puede discutir, que independientemente de sus valores artísticos, pues a lo mejor para un lector joven hoy en día le puede costar un poquito más, porque es una obra tiene desde su momento, tiene un contexto. Yo creo que, por ejemplo, el estilo de Franken no ha envejecido, vamos, ni un segundo. Es una obra perfectamente válida hoy en día y que es una lectura maravillosa para cualquiera de los 9 hasta los 99 años. Con lo cual, hay que disfrutarlo con total tranquilidad y yo creo que en ese sentido es una obra que hace lectores jóvenes, hace lectores mayores que quieran pasar un buen rato con una obra deliciosa como es el Spirou. Pues muchas gracias, Álvaro, por estas dos recomendaciones y un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Cada año la FNAC organiza un concurso de novela gráfica donde el ganador ve su obra publicada por una editorial española, en este caso Salamandra. Este año el proyecto ganador ha sido Chucrut de Ana Sainz, la cual tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, Ana. Gracias. Cuéntanos por qué decidiste presentarte a este concurso. Pues mira, me presenté a este concurso porque el proyecto Chucrut lo había realizado como proyecto final del curso que estaba realizando en Madrid, un curso de ilustración. Entonces, es un proyecto muy personal que tenía muchas ganas de empezar y bueno, un poco el proyecto final del máster fue la excusa para lanzarme y empezarlo. Entonces, pues lo tenía hecho y pensé que bueno, que podría estar bien moverlo y me informé un poco de los concursos y bueno, el concurso de la FNAC ya lo conocía y bueno, decidí mandarlo y probar suerte. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste Chucrut? Bueno, pues sin desvelar mucho el misterio, explicar que bueno es la evolución de un personaje, es un personaje femenino, es una chica que después del fallecimiento de su padre pues se marcha al extranjero a realizar una residencia artística en Alemania, a un taller de grabado. Y bueno, allí se va a vivir con una señora mayor que bueno, la apariencia que tiene no es al final lo que resulta ser en realidad, ¿no? Y bueno, es un poco, al final, pues, el crecimiento personal de este personaje y bueno, cómo se enfrenta a los problemas pues de la edad y de la vida en general. ¿Hay mucho de biográfico en esta historia? Bueno, hay un poco. Sí, hay un poco, pero bueno, es ficción, ¿eh? Uh-huh. Sí, parte de una experiencia personal. Yo me fui a Alemania a vivir, de hecho, y sí que parte de una experiencia personal, pero es ficción. ¿Y ahora cuál va a ser el plan editorial? ¿Cuándo podremos ver el cómic en las librerías? ¿Hay algún planning establecido de fechas? Sí, pues yo tengo que entregarlo entre junio y julio. Ahora no estoy segura cuándo es mi deadline, pero vamos, junio, julio y en noviembre saldrá publicado con Salamandra. ¿Antes de presentarlo al concurso no te llegaste a plantear el presentarlo a editoriales a ver si te lo publicaban? Bueno, mi idea era esa en principio, pero claro, es un proyecto que no está acabado. Que yo realmente hice el principio pues por el tema del trabajo final del máster y decidí mandarlo a concurso sin ninguna expectativa porque pensé que bueno, pues quién sabe, ¿no? Al final mira el resultado que me han dado a mí el premio y, uh-huh. y me ofrecen esta oportunidad, ¿no? De poder dedicarme estos 6 meses única y exclusivamente a realizar la novela, porque yo me lo planteaba como un proceso y un trabajo a largo plazo. Y claro, pensaba llamar a alguna puerta y ir a editoriales, pero cuando la tuviera lista, la tuviera acabada. Y era algo que me planteaba pues a un año vista, a lo mejor, o dos años vista, con toda la tranquilidad. Y ahora, pues bueno, ya no tengo que llamar a ninguna puerta, por suerte, y tengo esta oportunidad que de un proyecto que a lo mejor no sé si hubiera llegado a acabar, ¿no? Si no fuera por el premio que me han dado. Ya para despedirnos me gustaría que eligieras una canción y que explicaras el motivo de por qué esta canción. Cogí una canción de Saint Vincent que se llama Surgeon y la escojo porque forma parte de un disco que es una banda sonora recurrente cuando trabajo y porque, bueno, la vi en concierto hace unos meses en Madrid y, bueno, me quedé fascinada, entonces pues la escucho mucho últimamente. Muchas gracias, Ana. Mucha suerte. Muchas gracias a ti, Hugo. 6 meses, cuando veamos el cómic en las librerías, que esperemos que vaya muy bien, que seguro que sí, y un fuerte abrazo. Yo también espero. If mother calls. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. El cine y los cómics al mismo lugar. De la mano de Pedro L. López comienza La Bóveda. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Mira, hoy vamos a hablar lo que he denominado un poquito películas para el recuerdo, que no sé muy bien si son para el recuerdo o para el olvido, porque vamos a hacer un repaso de todas aquellas películas que tienen algún personaje de cómic como protagonista, pero que no han tenido el éxito esperado por sus autores. Empezaremos por Iron Flux, ¿no? Iron Flux es una película de ciencia ficción dirigida por Kevin Kusama en el 2005, que es una adaptación libre de una serie de televisión, un cómic y dibujos animados del mismo nombre, ¿no? Que fue creada por el animador Peter Chung, que también tiene un pequeño papel en la película, a modo de Stan Lee, ¿no? Sí. En el reparto destaca, que la haya visto lo recordará, como personaje y que da nombre a la estrella, Charlize Theron, y que se estrenó el 2 de diciembre, ¿no? Esta película, en un principio, fue producida por MTV Films, cosa que no era habitual, ya que es una película de acción y en un principio ellos no tocan ese género, ¿no? Pero se intentó coger y recrear el mundo de Karin Kusaba, que sugirió en un principio un rodaje en Brasilia, pero por su arquitectura. Pero se descartó debido a que en Brasil, lamentablemente, no tenía la infraestructura que necesitaba la película y al final se realizó en Berlín. Este rodaje fue bastante problemático en el sentido de que tuvieron que estar parados casi un mes debido a que en una de las escenas de rodaje la protagonista, Charlize Theron, se torció el cuello y estuvo 6 semanas sufriendo masajes y un fisioterapeuta para poder curar una luxación que se hizo en el cuello. Quien recuerde la película, quien la haya visto, recordará también que había bastantes escenas donde ella no utilizaba doble y hacía bastantes acrobacias, pues en una de ellas se lesionó importantemente, ¿no? Se puede considerar un fracaso porque, aunque es una película que no es de las peores que se han visto de género, solo recaudó 62 millones de dólares, muy inferiores a lo que costó la película, ¿no? Entonces, claro, en un principio también el director achacó el poco éxito a que la productora cortó 30 minutos, lo que dificultó el entendimiento global de lo que era la gente que no seguía la serie televisiva de animación. Con lo cual todo aportó a que Dark Horse, a colación de la película, aunque no tuvo mucho éxito, decidiera hacer una serie de cómics como continuación de esta, que tampoco fueron relativamente exitosos, pero que como venían de la serie de animación tuvieron como mejor repercusión en el público que lo que fue la película, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Ahora pasaríamos a Bar White. A los fans de Pamela Anderson lo recordarán. Es una película de acción y ciencia ficción de 1996 que se proyecta un próximo para nosotros en este momento, Estados Unidos, de 2017, o sea, es una ciencia ficción que ahora se vería próxima, pero claro, hablamos de 1996, donde hay un régimen que en Estados Unidos está gobernado por un gobierno que es una junta militar de métodos fascistas, y donde Bar White tiene un club de striptease donde se reúne la resistencia, por decirlo de alguna manera, encabezada por su novio Alex Wood, y que en un principio le pide ayuda también para poder conseguir la libertad para lo que sería el Estado. Es un poco, se llegó a considerar un remake posapocalíptico de lo que sería Casablanca, la de Humphrey Bogart, ¿no? Uh-huh. Salvando las diferencias estilísticas, por supuesto, pero ambientado en un strip club. Como detalle, decir que aún estando Pamela Anderson no se consiguió demasiada taquilla. Intentaron aprovechar el tirón que tenía ella en El Vigilante de la Playa, pero no se consiguió demasiada cosa. Pamela Anderson entonces era un top, estaba en sí, en pleno icono, era un icono sexual, valga la expresión, de todos los seguidores de la serie, que realmente tenía muchos. Entonces aprovecharon ese tirón para intentar ponerla en una película de ficción para ver si conseguía arrastrar a la misma gente. No fue así. Para los más fans de la actriz, decir que en la película, en el DVD, al final de los créditos, que ahora está tan de moda poner un pequeño guiño para la próxima película, en el DVD se veía a la propia Pamela en un columpio, en una zona oscura, como en un decorado totalmente negro, iluminada con focos, mientras le tiraban cubos de agua. Ella se balanceaba sexualmente arriba y abajo en el columpio mientras oía una música de fondo. No viene a cuento con la película, pero supongo que los fans de Pamela estarán encantados de ver ese retazo de su satisfacción columpiándose. Ya digo, yo realmente lo descubrí por casualidad cuando vi la película, y yo siempre me trago todos los créditos, y al final cuando iba a pagar me la vi columpiándose, tirándose cubos de agua. No sé por qué, pero no sé si le sobraba metraje o no, pero realmente es curioso, ¿no? Sí, sí. Ver este trozo fuera de contexto en los créditos, ¿no? Pero bueno, no tuvo paso sin pena ni gloria. Ella siguió su carrera más marginal que otra cosa en el mundo del cine, aparte de las series que popularizó, pero en el cine, la pantalla grande, no consiguió nada, y Baldwin no fue una excepción, ¿no? Luego había pensado hablar de Barbarella, ¿no? Barbarella es una historia de ficción francesa creada por Jean-Claude Forest, donde su protagonista se convirtió en una de las más destacadas heroínas, y quizá la primera del género fantaerótico, que como le llamaron en su momento, que tuvo esplendor en los años 70 y 70. Gozó de esta adaptación del 68, donde en un principio se dice que Barbarella estaba inspirada por la actriz francesa Brigitte Bardot, pero al final se consideró que la película la iba a interpretar Jane Fonda, ¿no? En esa tendencia fantaerótica que tenía el momento, llegó a España, donde Víctor Mora y José Bielsa en el cómic crearon a su Supernova en 1972, no sé si la recordarás. Uh-huh. Pero realmente era una especie de, como la Lorna de Aspiri, sí, pero en el 72, ¿no?, que venía impulsada por este fenómeno Barbarella, ¿no? Entonces, Roger Baldwin, que era el director de la película, se casó con Brigitte Bardot. Todo el mundo pensaba que ella iba a interpretar la película, pero ya te digo, al final fue interpretada por Barbarella. En un principio la película ha sido considerada de culto con el paso del tiempo, pero más como un simbolismo de la liberación femenina que como una película per se, ¿no? Creo que sus cualidades cinematográficas en el momento no estaban ni mal ni bien, pero ya digo que ha sido más un icono feminista dentro de la ciencia ficción que una película buena tal cual, ¿no? Sí. Ya digo, la gente lo recuerda más por lo que fue que por lo que ha sido, por decirlo de alguna manera. La típica mitificación de película de serie B. Sí, sí, exactamente. Es la clásica película que con el tiempo coge solera y no sabes por qué. O sea, es como, bueno, el buen vino se supone que si tiene una buena añada, con el tiempo mejora. Hay películas que sin mejorar, porque evidentemente son inamovibles, han conseguido un aura de mito o de icono, que sin saber por qué están ahí, y Barbarella es una de ellas, ¿no? Como también, para los más frikis en el buen sentido de la palabra, es La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano fue una de las películas que primero realizó Wes Craven, el famoso Wes Craven, y que es un guión funcional que intenta hacer más una película de espionaje con La Cosa del Pantano por medio que otra cosa. Tenemos en cuenta que se recogió la idea del personaje de La Cosa del Pantano antes que llegara Alan Moore al personaje, que es el que le dio más cuerpo y más personalidad en el cómic. Entonces, claro, esta película se realizó un par de años antes de que Alan Moore cogiera las riendas de La Cosa del Pantano, con lo que toda esta carga más más profunda que tenía el personaje era desconocida en el cómic, y Wes Craven lo que hizo fue un guión funcional, como digo, más al uso, intentando aprovechar un personaje de la compañía, ¿no? Entonces la historia comienza con presentando a Alice Cabell, que es un agente del gobierno que traslada a los pantanos de Luisiana para hacer unas investigaciones. Luego llega Alice, que es el personaje, es la mezcla de los dos del cómic original, que es el agente Matthew Clark y Abby Holland. Los mezclan aquí, Wes Craven lo mezcla en uno, que es la esposa de Alec. Y luego viene el doctor Arkane, que es un obsesionado por la inmortalidad, que quiere para sí la revolucionaria fórmula para sí mismo, que es una fórmula que intenta que las plantas sobrevivan ante cualquier medio, ¿no? Uh-huh. Entonces es una película de presupuesto limitado que coge esta idea fundamental del cómic en general y la lleva a una película de mafia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la producción rodó alrededor de los 3 millones de dólares y es una película con una clara vocación de serie B, ¿no? Se contó con la estupenda Diane Barbeau, que es un icono dentro de la serie B. Incluso se llegó a censurar una escena de la película donde enseñaba los pechos, solo para que veáis hasta qué punto incluso la serie B es censurada, cuando los controles de censura en la serie B es bastante menor, porque se basa en todo este tipo de excesos para conseguir mayor público. Pues aquí se censuró una escena erótica y incluso hubo una secuela de la película en el 89, donde el autor y director era el mismo, y salió una primeriza Heather Locker, la exmujer de Rich Zambora, de Bon Jovi, en la pantalla, ¿no? Realmente es un subproducto que se ve con cariño, pero poco más. Sí. Poco más. No se lo recomiendo a nadie que no sea fan de la serie o del personaje, teniendo en cuenta que no es más que un personaje vestido de látex verde. Recuerda mucho a las películas de la troma, sí, de Vengador Tóxico en cuanto a imaginería, ¿no? Es curiosa de ver, vemos a un primigenio Wes Craven y a una serie de actores que luego algunos tuvo alguna repercusión dentro del mismo cine de género, ¿no? Justo te iba a comentar que una de las cosas que hace gracia de esta película es ese ambiente, ¿no? Ese aura de la troma que comentas con el personaje de la cosa fantástica. Recuerda un poco al Vengador Tóxico, ¿no? Ese aspecto que tiene. Sí. Sí, sí, lo recuerda incluso físicamente, ¿no? A veces, porque era realmente, con un presupuesto de 3 millones de dólares, eso para el cine no llega ni para producción, para una película normal, ¿no? Entonces, era evidente que iba a haber problemas en cuanto a ambientación general y hacerla creíble, ¿no? Y uno de ellos, el más acentuado, era la caracterización de la cosa del pantano. Y como ya hemos comentado, realmente era bastante, por decirlo cariñosamente, cutre, y eso repercutió bastante en taquilla, claro. O sea, el boca a boca va a veces más allá de lo que es una promoción negativa o positiva, o una crítica incluso de cine, ¿no? La cosa del pantano no estuvo a la altura de lo que era el cómic, teniendo en cuenta que venía de la mano de Bernie Brighton, un icono dentro del cómic. Entonces, claro, la gente esperaba mucho más visualmente de lo que se le dio, con lo cual estaba destinada a fracaso casi desde el principio, ¿no? Y ahora quería comentar algo sobre Flash Gordon. Uh-huh. Flash Gordon también se ha convertido en un poco en un icono, siendo una película realmente gris dentro de lo que es el mundo del cine, ¿no? Porque es una coproducción americana y británica en 1980, inspirada por el héroe que creó Alex Raymond, como todos sabemos, y que tenía una especie de imagen que ha sido muy discutida, como una estética un poquito steampunk, ¿no? Dino De Laurentiis estaba detrás, y lo que más ha trascendido de la película ha sido, como todos sabéis, la música de Queen. Sí. Queen hizo la banda sonora, y la película de Flash se fue reforzada por esta banda sonora, sin la cual no creo que hubiera llegado a nuestros días con la fuerza de icono que ha llegado, ¿sabes? pero bueno, tenía un reparto bastante bastante internacional, ¿no? Tenía a Sam J. Jones, que era la pareja en aquel momento de la deseada por todo el mundo Buderek, a Timo Dalton, ex James Bond, como Peter O'Darin, a Max von Sydow como Mink y a la preciosa Ornella Muti como su malvada hija Aura. Pero de nada, nada de eso sirvió para que la película se salvara. Fue un fracaso de taquilla y no la pudo levantar ni Freddie Mercury y sus secuaces de ninguna de las maneras. Estéticamente, aparte de ser bastante stick and punk, como he dicho, era como muy, muy limitada. Se encorsetaron con intentar hacer un planeta de Mongo bastante, bastante poco moderno, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que una civilización superior se centraron mucho en el bosque de Barin, en Arboria, en los hombres halcón, pero con unos efectos muy cutres, incluso para la época eran tercermundistas. Yo creo que realmente no consiguieron lo que querían y lo pagó el personaje, porque realmente hasta ahora no ha habido otro proyecto de Flash Gordon. Se habla de un nuevo remake de la película para el 2016. Pero ya veremos cómo acaba, porque tengamos en cuenta de que desde que se hizo la primera aquí en el 80 hasta ahora han pasado mucho tiempo, no se han hecho series, han hecho capítulos, telefilms, pero nadie le ha metido mano en el cine, yo supongo por la rémora que fue Flash Gordon de esta época. Uh-huh. Veamos qué ocurre en el 2016 y medios y técnica hay para hacer un Flash Gordon inolvidable. Pero claro, depende de quién coja la mano, se convertirá en un subproducto Z o en una taquilla rompedora. Le pasa un poco parecido a lo que le pasó a Batman, ¿no? Que hablábamos en el otro programa, que tras un desastre de película han tenido que pasar muchos años para que la gente ya lo olvide y quizá tengamos algo decente. Exactamente, sí, la losa que hablábamos del pasado programa, pues aquí en Flash Gordon le pasó un poco lo mismo, ¿no? No ha habido nadie que se haya atrevido a volver al personaje de Dalí Raymond y darle el empaque que en un principio merece, ¿no? Porque yo creo que hay historias de sobras en todos los cómics que se han creado de Flash Gordon. Creo que hay material suficiente para poder hacer una película magnífica, ¿sabes? No solamente por efectos especiales, sino por razas. Bueno, como ya sabrás, en un principio el George Lucas quería hacer, en lugar de Star Wars, él quería hacer una versión de Flash Gordon. Lo que ocurre es que le pedían mucho dinero por los derechos y él decidió crear su propio Flash Gordon, que es Han Solo. O sea, y se tuvo que inventar pues lo que Alex Raymond inventó, todas las razas, todos los planetas, todas las naves. Claro, él lo quería tener hecho, no pudo porque le pedían mucho por los derechos y se ha creado su propio universo, que bueno, que le está yendo perfectamente, sí. Pero que Flash Gordon lo puede dar per se, porque ya lo tiene. O sea, solo sería coger y pagar los derechos y poderlo reproducir en el cine. Pero claro, a ver quién se pone al mando de un caballo tan grande y lo lleva a buen puerto. Eso es verlo en el 16. De momento no hay ni director, ni solo se habla de que hay un proyecto en ciernes, pero no sabe más detalles. Estaremos a la espera, ¿no? Luego, otra de las películas que quizá una de las peores del grupo de las que voy a hablar, es peores no ya por técnica, sino por concepto, ¿no? Es Howard el Pato. Howard el Pato, todo el mundo que haya leído cómics de Marvel habrá visto algún crossover con este personaje, ¿no? Que pertenece a planeta Duckworld, que es como la Tierra, pero habitada por patos antropomórficos. Es un proyecto realmente extraño. Se realizó en 1986. Curiosamente, fue producida por el que hemos hablado ahora mismo, por George Lucas, porque William Hick, que es el director, había estudiado con él y decidieron hacer un proyecto diferente y le convenció para producir Howard el Pato, ¿no? Lo consideraba muy interesante y se metieron en él de cabeza. El producto que consiguieron, bueno, pues ganó 4 Galchis, que es los anti-Oscars, a la peor película, al actor, peor actor principiante, a los peores efectos especiales y al peor guión. O sea, yo creo que ha sido una de las mayores patinadas en producción de George Lucas, ¿no? e incluso fue incluida en un documental de las 50 peores películas de la historia. Y aparece entre las en el listado de las 100 peores, donde se encuentra entre las 10 primeras. Yo creo que con eso... Se dice todo, ¿no? Está todo dicho, ¿no? No, no sé si la has visto. Sí, sí, la he visto. Y deja, sí, y deja, sí, mucho, ¿no? Todos, que todos desea. Todos hemos cometido, sí, ese error. Sí, todos hemos cometido ese error. Y en el cómic puede resultar gracioso. Yo, de hecho, tengo un crossover aquí de Howard el Pato, y además lo tengo aquí a mano. Howard el Pato, y sale con el Doctor Extraño, bueno, con los defensores, con todos los defensores. Hulk, Valkyria, que dices, bueno, resulta extraño, pero no deja de ser un cómic. Pero claro, verlo en el cine, en acción real, realmente lo encontré patético. Porque no tiene sentido. No, yo creo que no tiene, no era necesario, ¿no? Yo creo que no es ni serie B, esto es serie Z directamente, ¿no? La prueba está que la producción de la película ascendió a 36 millones de dólares y se recaudó en todo el mundo 37. Yo creo que con eso está dicho todo. Normalmente las películas, por muy mal que vayan, siempre se recupera dinero, ¿no? Con ese tipo de género. Aquí se recuperó 1 millón. Y gracias. Y bueno, y la prueba está en que no se tocó más el tema. Porque contra más meneas estas cosas, peor huelen, ¿sabes? Y ahí se quedó, ¿no? Yo creo que si alguien se atreve, hombre, es curioso, pero tiene eso calificativo de curioso y punto, ¿no? Quien se atreva, ahí lo dejo. Luego está Mandrake, o Mandrake, como quieran llamarle los puristas, ¿no? Que esta es una película estadounidense del año 39, ¿no? Que, bueno, el argumento, para quien no conozca el personaje, es un mago profesional que tiene espectaculares poderes hipnóticos, pero que en realidad es una imagen pública, pero él tiene poderes más allá de... Es una especie de doctor extraño a la baja, como todos se han dicho. Lleva una copa, hay una capa, perdón, y un sombrero de copa, ¿no? Y su enemigo o némesis es un tal Cobra, que es un perverso enmascarado que lidera una secta criminal y con el que lucha permanentemente, ¿no? Realmente es una serie que es una película en 79, no había medios suficientes para poder darle la espectacularidad que tenían los cómics, las tiras en ese momento, con lo cual pasó sin pena ni gloria, ¿no? De hecho, en el 2007 Disney intentó llevar a cabo un proyecto similar como el del 39, basado en las aventuras del mago, pero lamentablemente todo quedó en un episodio piloto que nunca se llegó a ver, ¿no? Se está hablando de volver a retomar el tema y hacer una película con el mago, pero similar a lo que sería la saga de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, uh-huh, pero utilizando los poderes hipnóticos de Mandrake y llevarlo a la pantalla grande con esa dinámica y ese ritmo de película. De momento se desconoce quién puede llevar a cabo el proyecto, pero se dice que Disney está detrás de nuevo, ¿no? Supongo que con el apoyo de la productora de George Lucas, llevarán esto más adelante. Pero de momento se desconoce la posible fecha de estreno. Solo se sabe que tanto Disney como otras productoras están detrás de conseguir llevar el personaje de nuevo al cine, que desde el 38-39 no ha vuelto a la gran pantalla. Puede ser interesante porque es un personaje que realmente tiene carisma dentro del cómic, pero claro, habría que ver cómo se plasma eso en una película de larga durada con la competencia que hay ahora de superhéroes mucho más espectaculares. También que lo actualizarán bien, porque no creo que fueran a poner como acompañante, bueno, en los cómics estaba un hombre negro, sí, vestido príncipe, con su piel de leopardo, que no creo que esto lo tendría que actualizar un poco. Lothar y su prometida Narda, una antigua princesa del reino de Cocaín, que dices, ¿dónde está eso? ¿No? Supongo que habría que actualizar el mito, pero para actualizar el mito hay un problema. Para actualizar el mito hay que tener el beneplácito de autores y quien tenga los derechos en este momento, ¿sí? Que es King Pictures. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque en las tiras, no, en estos momentos desconozco si en Estados Unidos sigue saliendo. Flash Gordon siguen saliendo las tiras, con dibujante ahora Jim Keith. y siguen saliendo. Mandrake o Mandrake, no sé si siguen en el mercado, pero en el caso de seguir, seguirán en la línea que hemos dicho, con el príncipe africano y su novia. Entonces, los personajes son inamovibles. La reactualización de ello no depende casi del autor, sino de que se cedan esos derechos para hacerlo, ¿sabes? Y a veces hay un sentimiento arcaico de proteccionismo en cuanto a un personaje que a veces resulta complicado llevarlo al cine y actualizarlo, ¿no? Porque no siempre los herederos y los que mantienen los derechos de la explotación visual están de acuerdo con eso. Pero como bien dices, si no se actualiza no tendría sentido llevarlo a la pantalla porque quedaría anticuado antes de salir. Uh-huh. Antes de salir, ¿no? Y también, incluso Tarzán se ve anticuado ahora cuando lo ves, pues imagínate ellos. Uh-huh. Y para acabar también tenemos otro cómic de casi de la misma época. Sí, de Phantom. Es uno de los cómics más, yo creo que más icónicos también dentro del mundo del cómic, se hizo en el 96, aquí se llamó El Fantasma, pero tampoco tuvo el poder que ellos querían, ¿sabes? Porque no satisfacía a nadie, ¿sabes? Porque era un poco anodino el personaje, o sea, no tenía carisma que teóricamente tiene el hombre que no muere, tiene que ser un poquito más carismático en la gran pantalla y en los casos que se enfrente. Y la película no dejó de ser una película de aventuras de domingo por la tarde, como Las Minas del Rey Salomón, una de estas que no le dio el empaque que tenía que tener el personaje, ¿no? Podemos ver una Catherine Zeta-Jones jovencita y poco más, ¿no? Pero no es un cine de aventuras que no consiguió aunar el mundo del cómic y el mundo del cine y haces un huevo en taquilla, no lo consiguió. ¿Sabes? Luego, si te parece, hablamos de Punisher, El Castigador aquí, donde había tres películas, que no sé si la ha visto todo el mundo las tres, pero la primera la cogió y la interpretó el nunca bien ponderado Dolph Lundgren, que se aprovechó del tirón de haber interpretado a Iván Drago en Rocky, o He-Man, o Nicolás Rachenko en Red Scorpion, y lo pusieron al frente de las pistolas del Castigador, que no tuvo mala taquilla, donde se enfrentaba a los Yakuza, pero supongo que la gente lo tenía más visualizado como el contrincante de Rocky, y en otras escenas, si no acabó de meterse en el personaje visualmente para los fans del cómic, ¿no? Con lo cual, Marvel en el 2004 hizo un reboot de la serie, donde Frank Castle tenía como antítesis a Howard Zane, que lo interpretaba John Travolta, que es el que se encarga de matar a toda la familia de Castle, ¿no? La película tiene un buen reparto, pero para la época era considerada muy violenta y no acabó de cuajar. La tuvieron considerada como un telefilm de tarde, ¿no? Pero aún así tuvo una segunda parte que se llamó Punisher War Zone, donde por problemas de agenda y de no estar, por conflictos creativos llamaron ellos, ¿no? Tanto el director como el protagonista, Thomas Jane, decidieron no llevarla a buen puerto, con lo cual cogieron a un nuevo protagonista que fue Ray Stephenson y a como castigador y a Dominique West, que hizo papel de Puzzle. Y no deja de ser una película de tiros, porque realmente no coge la esencia del castigador. Yo creo que el problema de hacer películas con justicieros que utilizan armas y que son humanos duros es que se tiende a, sobre todo cuando son americanas, se tiende a perfil mafioso y a perfil vengativo. Con lo cual hay 50.000 igual, ¿no? No la puedes considerar una película con el sello Marvel porque no da el perfil, y los fans del personaje se hicieron ver y no la apoyaron en ningún momento, ¿no? Acaba siendo una otra película de acción que se puede llamar Punisher como que se puede llamar cualquier otra cosa. Exactamente, ¿no? La puedes llamar el mafioso de la esquina o el asesino de mujeres, porque no se identifica solo por el traje, el de la calavera y ya está, pero se cae en el en la manía o en la repetición de los clichés que tienen los americanos con ese tipo de personajes que no dejan de repetirse una vez tras otro. Y el Punisher en este caso fue lo más de lo mismo, ¿no? ¿Y tal? Luego tenemos Rocketeer, que es una película de ciencia ficción que se grabó en 1991, pero estaba ambientada en la época de los nazis, ¿no? Al director Joe Johnson, realmente este era su segundo largometraje, pero nos ha dejado perlas muy buenas, como Jumanji o el propio Capitán América, Primer Vengador. Él era el director también. Y va sobre la historia de un joven piloto acrobático que descubre un misterioso cohete que le permite volar y del cual van detrás también los nazis, ¿no? Aquí podemos ver a una bella Jennifer Connelly, a Alan Harkin, otra vez a Tino Middleton. Es una película de buena facturación. Yo creo que realmente es una adaptación impecable del cómic, con más que aceptables interpretaciones, pero no entiendo por qué no tuvo la suerte que te diera tener en pantalla, porque realmente yo considero que es una buena película. Una buena película parecida al cómic, respetuosa con el cómic y bien interpretada, con buenos efectos especiales y una buena dirección. Ya digo, el currículum del director es evidente que ha hecho grandes películas, como hemos comentado, Capitán América, Jumanji y otras más, y no era un problema de dirección, ni de interpretación, ni de efectos especiales, ni de ambientación. Yo creo que fue un problema de taquilla, más inclinado a pensar estoy a que la gente no conocía bien al personaje. Sí, a veces es un personaje secundario, entre comillas, que tiene bastante... bastante, la conocen bastante en otras partes de Europa, pero no es muy conocido. Entonces, claro, este desconocimiento del personaje yo creo que es lo que causó el fallo de taquilla, ¿no? Porque yo a quien no la haya visto se la recomiendo, porque realmente es una película entretenida, muy bien facturada y con bastante acción, ¿no? A veces es un problema de promoción y, como dices, ¿no? De no mover bien la película, también de mala suerte, a lo mejor se estrenan otras películas en ese momento y sobre todo de promoción. Puede ser que coincidiera en taquilla con alguna que hiciera sombra, pero ya digo, como a nivel de factura no es como otras películas de las que hemos hablado, que realmente la facturación es horrenda. Aquí no, aquí la dirección, como interpretación, como todo lo que rodeaba la película, es una buena película, realmente es una buena película, pero no tuvo la suerte que tenía que tener, ya fuera, por lo que dices tú, por problema de promoción o por problema de coincidir con otras películas que hicieran sombra, pero fue lamentable porque realmente es un buen film, ¿no? No se puede decir lo mismo de Spawn, que todo el mundo reconoce al personaje que hizo Tom McFarlane y publicado por Image, que es una película que yo creo que tiene los efectos especiales correctos, pero tiene un guión tan complicado y lioso, incluso más que el cómic, que ya es decir, que es difícil entender hasta para los seguidores del cómic, ¿no? Con lo cual coincidió un fracaso absoluto, porque estéticamente no está mal, pero explican una historia tan enrevesada que a los que no son fan del personaje les es complicado meterse, en empatizar con la película, ¿no? Y a los que lo son también. O sea, yo he seguido a Spawn en el cómic y tengo que confesar que ha habido momentos en que no sabía que estaba leyendo. O sea, porque es un poco enrevesado, que si el infierno, que si la magoria, que si los números que salían arriba, que si que si el payaso, que es complicado. Y eso llevarlo después de tantos años a una película de apenas 95 minutos, pues yo creo que eso perjudicó bastante al personaje, por muy Martin Sheen que saliera, ¿sabes? De hecho, hay a quien le interese el personaje, Michel Paris ha realizado un corto de poco más de 7 minutos sobre Spawn, que recoge toda la esencia de los cómics y que realmente es Spawn concentrado, pero muy bien concentrado, ¿no? Está en inglés, pero está con subtitulados también en inglés y se puede ver por YouTube tranquilamente, ¿sí? Es decir, está de libre difusión, con lo cual si alguien se quiere adentrar en YouTube y poner Spawn, lo encontrará. y se verá gratamente sorprendido porque es un corto muy interesante. Y es del 2014, es decir, está realizado apenas hace el año pasado. Pues con Spawn lo dejamos. Para mí, de la lista que hemos dicho, yo es la que peor he disfrutado de todas, porque las otras aún tenían como cierta esencia, cierta aura, pero Spawn la verdad es que no he podido con ella nunca. Y porque es muy dura. Sí, que es dura, sí. Y tenemos muchas más, la verdad, porque para bien o para mal, hay muchísimas películas que se han quedado en el tintero y que siempre han salido de cómics, pero no han tenido éxito porque eran buenas o porque realmente eran muy malas. Así que tenemos que repetir más sección de películas olvidadas. Por supuesto, tenemos un listado no inacabable, pero sí bastante extenso, ¿no? Porque lamentablemente a veces la gente solo recuerda, pues eso, los grandes Batman de Logan, los de Nolan, los Vengadores y otras películas que son grandilocuentes y que quedan en la memoria de todos, pero hay otras que están ahí semienterradas, la memoria colectiva, pero que también ha formado parte de nuestras tardes de domingo. volveremos a estas películas. Muchas gracias, Pedro, un abrazo. Venga, gracias a ti, hasta luego. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Hoy tenemos una canción dedicada al Hombre de Acero, al superhéroe más poderoso del mundo de los cómics. Pero es una friki canción especial porque es de un grupo español. Y es que sí, también tenemos friki canciones de grupos españoles. En este caso, de El Puchero del Hortelano, que dedica esta magnífica canción y muy divertida a Superman. Os dejamos con Superman de El Puchero del Hortelano. ¿Para qué buscar los poderes en hacer cosas difíciles, en volar, en tener rayos y el ojo? Cuando hoy en día hay cosas mucho más difíciles como pagar una hipoteca, como sacar una familia adelante estando en el paro. Esta canción va dedicada a toda esa gente. Aunque ella corra más, no te crea que se trata de superpoderes. No te pienses, no te creas que se trata de superpoderes. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para que te dañen tú quieras. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para que te dañen. Con esta canción llegamos a nuestra sección donde desvelamos todos los secretos sobre el guionismo y sobre los guionistas con Josep Busquets. Bienvenido, Josep. Hola, ¿cuánto tiempo? Ya puedes decirlo, ¿eh? Tu sección estrella, que he visto que estás a punto de decirlo, que me has quedado ahí como cortado. Bueno, es que ha dado un poquito de, hoy de palo. Hoy te traigo aquí una bomba, he venido aquí con una máscara para que no me reconozca, porque voy así aquí a explicar secretos del mundo del guion, que igual luego puedes modificar así la voz un poco, por si acaso, nunca se sabe. Sí. Aquí por nada y por menos aquí te viene aquí a pegar una paliza o algo. Claro, no sepan que eres Josep Busquets y luego te busquen. Claro. Sí, ya, luego ya se edita o algo y una voz así de esta de Loquendo de hola, bienvenido y ya está. O no, tampoco, no se van a enterar. Te voy a hablar de los tipos de guionista que hay. Bueno, voy a hacer una primera parte porque podríamos extendernos durante todo el programa de los diferentes tipos de guionistas. Ah. Voy a prevenir a dibujantes de qué tipo de guionista se puede encontrar. Bueno, tipos que son todos compatibles, o sea, que son acumulables, son poderes combinables. O sea, ¿puede ser dos tipos al mismo tiempo? Puede ser dos tipos, tres o cuatro, o cinco. O sea, esto es un mundo peligroso, hay que saber bien, es como elegir pareja, hay que elegir aquí bien. Como que, bueno, es una pareja que la puedes abandonar y o hacer tener una relación corta y dejarla sin problemas, claro. Si lo pagues luego seguro que el dibujante, que luego el guionista diciendo, bueno, ya colaboramos una vez, podríamos volver a colaborar, y el dibujante ya tiene que ir ahí esquivando el tema. Sí, claro, es cambiar la cerradura, cambiar el número de teléfono, a veces buscarte un seudónimo, son cosas que pasan, ¿no? Son las cosas aquí del mundo del guion internacional. Luego podríamos retar a algunos dibujantes para que intenten encasillar a alguno de sus guionistas en esta clasificación. Sí, si se animan a buscar sulfato y tal, yo creo que sí, que se animen a decirlo, o a clasificar guionistas que haya por ahí y decir, es este tipo. De momento hoy comenzaremos solo con cuatro, que ya creo que es bastante. Uh-huh. Y voy a empezar con el primero, que es el primero es bastante extendido, que es de eso que llamo el cazador. Es el cazamariposas, ¿no? Es una cosa bastante extendida. Lo podemos ver en varios blogs, en redes sociales. Es el que da me gusta, bueno, todos damos a me gusta, pero es el de me gusta, ves que va dando todos los dibujicos. Sobre todo en Facebook ves el fenómeno de que de repente hay un dibujante que es amigo tuyo y ves que de repente ha subido 20 dibujos de golpe. Sí. Porque alguien ha dado me gusta a toda su galería. Uh-huh. Y es el que además hace de varios tipos, pero no antes suele ser sutil. Le da me gusta, empieza a dejar comentarios. Esto antes pasaba en blogs, pero ya los blogs están como muertos, sí, ¿no? Está como cementerios de elefantes. Esto, ¿no? muy muertos, ¿no? Pero antes en los blogs era diferente. Antes en los blogs hacían, empezabas a dejar comentarios, haces el ver, hola, ¿qué tal? Muy bueno, tú y esto. No decían al principio que eran dibujantes, guionistas. Bueno, si os sabe el dibujante, pues sí, pero no llamaba la atención sobre ellos. No mantenía un perfil así como bajo, ¿no? Me gusta que eran dibujos y tal. Y en la que te das cuenta, tienes un guión de 200 páginas, un doc, un archivo con 4 megas de doc, con un guión completo. Y para que lo leas y tal, porque es un guión maravilloso y la sinopsis no basta. Tienes que leerte el guión de 300 páginas. Y además, que querrá una opinión mínimo y si no le dices que sí. Claro, claro, esto más como un dibujante es fácil, ¿no? Un dibujante ve 5 dibujos y ya te puedes hacer una idea, ¿no? El tema del guión es más complicado porque hay que leerse bastante, o al menos dibujarlo o probarlo. Entonces, ese tipo de personaje, ese tipo de personaje cazador, suele hacer guiones sin pensar en ningún dibujante. Bueno, no es lo recomendable o no es una ley, pero a mí, por ejemplo, si trabajo con un dibujante humorístico, intentaré darle un guión humorístico. Ese tiene un guión, por ejemplo, tiene un guión de la muerte de su abuela y se lo llevará a uno, y si ese no lo dibuja, a otro, sin importarle los estilos de cada uno, sino que su historia es lo que quiere que salga, le dará igual cómo salga. Sí, no, aunque lo dibuje Macro Emin, le parecerá correcto. Sí, tampoco es que muchas veces tengas mucho donde elegir, porque a ver dónde encuentras dibujantes, claro. Sí, que ese es otro tema que un día deberíamos de tratar, el de la búsqueda de dibujantes por parte de los guionistas. Sí, sí, ese personaje, sí, este tipo de guionista, que de hecho es el más común, yo creo, el guionista que tiene que buscar, porque claro, como no dibuja, tiene que buscar. Entonces sí que daría para otro programa entero también, evidentemente. Pero vamos a cambiar ahora a otro tipo de guionista. Uh-huh. Este es el celoso. El celoso. Digamos que como hay un pacto no escrito, parece dicen, entre el mundo del guión que no hace tocar el guión, el dibujante de otro guionista. Esto se ha visto en mis vídeos de los códigos 37 uh-huh. de conducta y tal. Y es el que siempre tiene suspicacia de que su dibujante no esté trabajando con otro. Y siempre está diciendo, oye, ¿estás haciendo un guión con otra persona? Bueno, es un tipo de... también es compatible con el otro tipo. Porque evidentemente con lo que te cuesta encontrar un dibujante, luego lo quieres, pues, solo para ti. Quiero un intento de matrimonio exclusivo. Sí, que hay gente que quiere matrimonio exclusivo o no le importa, pero hombre, está ahí, ¿no? O sea, estamos aquí también, estamos tan a gusto, ¿no? Funcionamos también en la cama y no tiene necesidad de buscarte a otro, ¿no? Se empieza, a lo mejor plantea dudas sobre sí mismo, si es que no lo hago bien. Claro, claro, es que no te gusta cómo lo hago, ¿no? No te trato bien, no te traigo el desayuno a la cama. Claro, luego crea eso, ¿no? Y bueno, es una actitud, pues bueno, tampoco es que sea malo. Vamos a pasar al siguiente tipo, que es el detallista extremo. Es el de que no deja ningún detalle al azar. Este me suena tipo Alan Moore, ¿no? Es tipo Alan Moore. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, la Moore da libertad. Pero bueno, ¿quién se la quiere tomar? Porque con eso ya, solo leerlo, ya, si tienes que hacer un TV en un mes, solo con leer el TV ya ocupas medio mes, ya te puedes dibujar sin pensar para poder entregar a tiempo, ¿no? Pero es el que, sobre todo más que al principio, el que luego va revisando el guión y va diciendo, ¿qué? Te dije que eran 37 soldados, he puesto 35. Aquí te dije que tenía que ser al anochecer y has puesto un poco más, más antes por la tarde, eran las 6 y yo quería que fuera a las 7:37. Es el minucioso, ¿no? El de que su guión está escrito en piedra, ¿no? Ahí como los 10 mandamientos, ¿no? No me lo toques, ¿no? Luego él sí que te dirá al dibujante que cambie todo lo que sea. Y se le ocurrirán nuevas cosas para añadir al guión después de que ya haya hecho el otro dibujo. Este debe ser de los favoritos de los dibujantes. Ese debe ser, sí, claro. Bueno, si es una estrella que suele dibujar eso, ya te vas a... va a vender un montón, pues entonces se adapta bien, ¿no? O la gente que... Dibujantes hay de todo tipo. Y hay dibujantes que le gusta esto, hay dibujantes que le gusta esto. Bueno, le gusta esto. Le gusta esto con libertad, claro. O sea, que te den todo, pero con libertad. Y luego hay otros que no, que por favor, cuanto menos le den, mejor, para poder añadir él todo lo que sea. Yo a mi caso, me gusta que añadan siempre lo que les haga las narices, pero hay algunos que no. Este es una buena combinación con los dos anteriores, el que es un poco plasta buscando dibujante, que luego te encima no quieres que vayas con otro, y encima tiene súper puntilloso. Y además es competista. Y bueno, ya te voy a hablar uno más. Este es más raro, yo creo que se vea, pero a verlo hay por ahí. Está aquí, este, reclamando ahora mismo mi perro. El siguiente sería el gurú. El gurú es lo más que gurú, es el animador social. No es gurú también exactamente, es el que hace todo lo posible para que la relación, aparte de cómic, sea algo más, sea todo como que tiene que haber buen rollo, el mediador, el te veo un poco distante, veo que en esta viñeta no te acaba de dar todo de sí, es un poco motivador. Es un poco influencer, esto que dicen ahora, ¿no? Es el hombre que es todo como muy muy, muy zen, ¿no? Muy un rollo New Age de estos. El que quiere que hay algo más, como un poco más espiritual, ¿no? Como que no sea solo un trabajo así, un encargo, ¿no? Que quiere que todo fluya, ¿no? Que hay una gran relación entre los dos. Cada viñeta tiene que transmitir, ¿no? Algo. Claro, y no solo la viñeta, sino la relación entre los dos, ¿no? Que se note, ¿no? Que hay un feeling ahí. Este es un trabajo espiritual, más que artístico. Claro. Es una cosa. Y todo lo compatible. Este se ve menos, esto es verdad. Pero de vez en cuando te encuentras alguno de estos que. Que el dibujante hace lo suyo normal, pero él de repente como que ve ahí que falta esa chispa, ¿no? Que ya no es lo mismo de antes, ¿no? Hombre, una combinación de los cuatro podría ser un poco terrorífica. Es bastante terrorífica y no te digo que no hayan por ahí. Desde aquí animamos que gente, dibujantes de forma anónima, nos escriban. Solo diremos un nombre y primer apellido, no diremos el segundo. Y además aquí una comparativa y dejaremos para otro día más tipos de guionista porque hay muchísimos más. Y también porque, bueno, no creo que habría más. Con cuatro que haya cabreado, cinco o seis... ya tenemos bastante por hoy. No, ya... no por, suerte, aquí... por suerte llevas la máscara, no te reconocerán y no habrá sí, problema. No la han reconocido, no. No será que soy yo, Josep. Oye, te quería proponer una sección nueva para darle un toque así como más interactivo con la gente, con nuestros espectadores, porque nos llegan cientos y cientos de cartas, o miles, o ninguna, comentando el programa, comentando sobre todo la sesión estrella, ¿no? Entonces, cosas de guionistas, es un furor, ¿no? Aquí tenemos un montón de cartas, usted trae aquí una muestra enorme, y empiezo aquí unas cuantas, y voy a leer una al azar, porque tampoco vamos aquí a extenderlas a verlas todas, porque nos gusta que nos halaguen, pero tampoco vamos aquí el señor Lobo, ¿no? Me parece muy bien, además, que... Es que se nota, Josep, que cuando entraste en el programa, las visitas, todo se ha multiplicado por mil y la audiencia, hay que contentar la audiencia a la audiencia. Sube un montón más, es una pasada esto ya yo no lo noto, la gente ya por la calle se ve ahí, esas miradas ahí. Cuando vas a confundir con odio, pero yo creo que es un cariño ahí brutal. Cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar el pan, dicen, esa voz me suena del programa. Sí, tú eres el de cosas de guionistas. Esto me pasa todos los días, sí. Y bueno, te voy a leer una así al azar. No diremos el nombre, ni que tres extraños. Batu 627, bueno, tal. Y dice: hola, amigos de Rocky Comics. Me gusta mucho el programa. ¿Qué letra más mala? Me impreso el mail, pero tiene una letra muy mala. A ver, no entiendo mi letra a veces. Y dice: todo genial, menos la sección del barbudo este. Esto es el Gerardo, ¿no? Gerardo tiene barba, ¿no? Gerardo, puede que alguna vez se la deje, pero yo creo que no. Será Pons, entonces, ¿no? Pons me da que tampoco, a lo mejor después del fin de semana... No sé, se la ha confundido, yo creo, porque vamos... Sí, barbudos, dice, quitando dice, a la no, no, mira, continúa que dice no, y se habla del que escribe sobre guiones. ¿Cómo? ¿Que tienes otro guionista en el programa o algo? Que escribe sobre guiones, no entiendo, dice. A lo mejor se refiere a Ricardo Esteban, el editor, que a veces comenta algo sobre los guionistas. Ah, Vale, sí, ¿no? Que aparte le escribe cosas, ¿no? Claro. Sacó ahora sí, Warrington Guillo ahí con... Sí, con Sergio Bleda, sí. Claro. Ya, pobre Ricardo. Pobre Ricardo, aquí la gente, aquí. Modesto. Vamos a ver. No, hablo de la sección cosas de guionistas que es una puta mierda. Bueno, eso será como el teatro, ¿no? Eso que te desea mucha mierda. Sí, ¿no? De claro, mucha mierda, y va a ser esto, ¿no? Rómpete una pierna. Muchas gracias, amigo, gracias por escribir. Ya sabéis, todos los que tengáis una duda sobre guionismo mundial e internacional y esas cosas, que escriban aquí, no sé, alguna dirección del programa, ya dirás tú algún mail o algo. Pues, aquí os responderemos a todas vuestras dudas. Entre Josep y su perro. Si me traigo siempre conmigo, porque esto es una cosa que hablaremos en otro programa, pero hay que tener aquí una marca de la casa y aquí llevar un perro ahí como los villanos de las películas de James Bond. Aparte a mí, yo intento que me relacionen la marca con Bulldog. Este año va a ser, en lugar del año el caballo o de la cosa que quieran ver los chinos, será el año del Bulldog, que te digo yo. Y nada, pues eso, pues... Y tú la dirección está al mail o que sea, o en el, sí, en el podcast cuando publiquemos. La gente puede, y prepárate a que pete el servidor. La gente puede escribir a rockandcomics@gmail.com y así le podéis enviar a Josep todas las amenazas y cuestiones y sugerencias que queráis. Sí, y aquí os resolveré todas vuestras dudas sobre el guionismo, pero bueno, cualquier otra cosa. Claro, cuando haces guiones se documenta sobre cualquier cosa, así que tengo conocimiento sobre todo. No os preocupéis. Pues nada, un placer estar otra vez aquí contigo. Un abrazo, Josep, muchas gracias. Un abrazo. Esto es Rock and Comics. Indiana Jones volvió a verse las cara a cara con los alienígenas. Luke Skywalker volverá para enfrentarse de nuevo al lado oscuro de la fuerza. Y es que nunca es tarde para una última aventura. Ese es el último título del cómic publicado por Josep Busquets y Javi de Castro. Y con ellos vamos a hablar sobre él. Bienvenidos. Hola, ¿tanto tiempo sin venir? Sí, Josep, la verdad es que hacía mucho que no te íbamos por aquí por el programa. Ya era hora que me entrevistaras, mano. El primer ejemplo, no sabía que existía esa película, Indiana Jones no me suena, ¿eh? No, tiene ciertas similitudes con el cómic, pero muy leves. No, pero no me suena que haya una cuarta de Indiana Jones, no. No, son rumores. Javi, ¿cómo surgió este proyecto con Josep? Bueno, pues fui a Josep... Me lo propuso él porque, bueno, teníamos otro proyecto que estábamos moviendo por editoriales y no acababa de cuajar y pensamos, bueno, Josep pensó que un cómic de aventuras a Ricardo de Dibux iba a gustar mucho y a partir de ahí, pues me lo presentó y como no era un cómic de aventuras propiamente dicho, a mí me gustó la idea. Josep, justo sobre esto quería comentar que la gente puede pensar que el cómic básicamente es un cómic de grandes aventuras, que también las hay, pero que hay algo más, no solamente es un cómic de aventuras. Sí, bueno, de aventuras realmente casi son coitus interruptus. Se habla mucho de aventuras, se ven aventureros, se ve gente que... los flashbacks sí que se ven algo de aventurillas. Pero bueno, era como dice Javi, sabía que a Ricardo le iba a gustar, le hizo un TV así de aventuras clásicas, algo belgas, y luego ya hicimos lo que quisimos. Se lo vendisteis y luego ya funcionasteis como que queríais, ¿no? Javi, para esta historia además ha habido un cambio considerable para la gente que te conoce de Sandía para cenar. ¿Te has sentido igual de a gusto realizando esta historia? Sí, bueno, porque, a ver, aparte de que Josep me da mucha libertad, fue un cómic muy divertido de hacer porque te van cuando estás metido en una historia, de repente se interrumpía por una portada falsa, un póster. O sea, me lo pasé muy bien haciéndolo porque cada vez tenía que cambiar de registro, incluso de estilo y de forma de hacer, ¿no? Y también documentándote. Yo, me lo he pasado fenomenal. ¿Cómo te sientes trabajando con los guiones de otra persona? Pues bien, por ahora bien. No hemos discutido, ni hemos tenido ningún problema, no sé, era como hacer una historia que yo he escrito, pero ha escrito otro, es que no... a veces, pues, claro, cosas que yo, si yo hubiera escrito el guión, igual no hubiera dibujado, hubiera dicho esto es muy difícil, esto no sé qué, entonces, bueno, pues, te planteas el reto de hacerlo, y bueno, de no intentar cambiar nada. ¿Y de qué manera habéis trabajado conjuntamente? ¿Ha habido feedback entre vosotros? ¿Josep te pasaba el guión y directamente tú lo dibujabas y ya está? ¿O había bastante comunicación y ibais cambiando cosas entre los dos? Bueno, había bastante comunicación. Sí, había comunicación, ¿no? Sí, hablamos de lo que queríamos hacer, de lo que igual me apetecía dibujar a mí y tal. Y luego ya según me iba pasando los guiones, yo los iba dibujando. Y ya si no le gustaba, pues ya se tenía que aguantar. Yo, pero además Javi iba sugiriendo cosas como la Biblia de Tijuana o como le apetecía dibujar superhéroes. Pues yo cumplía sus deseos. Está pensando ahora que algún día te encontrarás con alguna pareja artística que diga, es una puta mierda trabajar con este. No he visto, pero con estas preguntas van a provocar algún día una desgracia. ¿Ha habido feedback? No. No, o sea, va a haber algún divorcio un día aquí en plena entrevista. Y, Josep, ¿cuáles han sido tus principales influencias para lo que es esta historia en el guión? ¿Influencias? No sé si ha habido algo directo que me ha dicho, bueno, es la aventura clásica franco-belga, Charán, pero más bien a nivel de estética y de punto de partida y de para engañar al editor, porque luego es un batiburrillo de todo lo que tienes en la cabeza, ¿no? A mí siempre me ha hecho mucha gracia los aventureros estos otoñales con un paso detrás y los seriales clásicos, así como aventuras, Tarzán y todo esto, pero no me apetece explicar el origen de los aventureros, entonces me gusta verlos acabados y ver cómo han llegado hasta ahí, y si puede ser decrépitos y con sus cosas, sí, y con sus defectos y con sus tics. ¿Y a ti, Javi, la misma pregunta, pero orientado a lo que es el dibujo? Pues, hombre, sobre todo la línea clara franco-belga, ¿no? Pero bueno, ya me venía de antes, y son influencias que ya tenía. Sí que me fijé mucho en Chalán, en su Freddy Lombard y el cementerio de elefantes, ahí está un pequeño homenaje, pero bueno, son influencias que ya tengo y simplemente, bueno, sí que intenté mirar algún serial de época de este tipo de aventuras y empaparme un poquito de esto, pero tampoco mucho. Y luego, Josep, tú eres un guionista que bastante polifacético, que toca prácticamente todos los géneros. ¿Trabajas de manera diferente el guión según el tipo de historia? Pues no especialmente. Trabajo según el diferente según el dibujante, más bien. Me intento adaptar a ellos. ¿Pero intentas adaptar también el tipo de guión? Sí, sí. De hecho, a veces, incluso demasiado, porque a veces me pienso que a un dibujante le gusta hacer esto, y a uno pensando en esa medida, y luego igual te dice, no, a mí me gusta hacer comisuras, sino en serio, yo qué sé. No, sí, me intento adaptar a cada uno, pero no, la forma de hacerlo no es diferente. Lo que cambia es el tipo de, bueno, sí, igual cambia un poco el tipo de narración, si a algún dibujante le gusta más los planos generales, pues busco siempre que, no sé, que se luzca con los planos generales, o si a alguno ves que le gusta más conversaciones, pues le hago conversaciones, si le gusta acción, pues le meto acción. Me adapto bastante. Javi, como decía, Josep ha publicado casi de cualquier tema, pero tú has hecho, en cambio, un cambio de registro con este cómic. ¿Hay algún otro género que te gustaría tocar? Uf, por mí todo. De hecho, me gustó mucho esta idea por hacer algo completamente diferente a lo que había, a Sandía para cenar, ¿no? Y no hay un género al que diría que no. O sea, igual hay un género que de entrada igual no me gusta, pero que según cómo lo tomes, me parece interesante, ¿no? Pero no hay ninguno que no me disguste. Además, ya has tocado varios, ¿no? En tu revista, en tu Igamedes, has tocado bastante. Sí, en las historias cortas siempre hago muchas cosas. O sea, no sé, igual hay algún género que no he tocado, pero pues ya lo tocaré. ¿Y tú, Josep, se te ocurre alguno que todavía no hayas tocado y te gustaría? Que me haya tocado yo género. Pues no sé, no hay ninguno que tenga ahí que, ay, qué ganas tengo de hacer. Me siempre apetece hacer más que otros, pero no tengo ninguno que creo que no haya tocado. Porque he hecho, creo un poco de todo. Bueno, he hecho ninguno muy dramático, serio completamente al 100%, porque igual me cuesta no meter alguna broma o algo, pero no, creo que no. A Josep no le pregunto esto porque ya se lo he preguntado mil veces. Javi, ¿en qué proyectos andas metido ahora mismo? Pues ahora mismo estoy haciendo otro cómic, que es una adaptación de unos relatos de escritos, y del que todavía no quiero decir mucho, pues si acaso no sale adelante. Pero bueno, ya tengo editorial y todo. Y más o menos eso. Y bueno, mover también también estoy moviendo otro cómic con otro guionista, a ver si sale adelante, pero por ahora tampoco seguro. Nos quedamos un poquito ahí con la incertidumbre, a ver sobre qué van a ir. Exactamente, ahí. Creando suspense. Siempre hay noticias. Como siempre, me gustaría acabar con una canción que elegía por uno de vosotros. Como a Josep es casi un fijo del programa, pues le cedo este honor a Javi. ¿Qué canción has elegido y por qué? Sí, pues he cogido un clásico. Quería coger algo un poco más rebuscado, pero al final he dicho, mira, voy a coger el Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses, porque además también viene muy a cuento con la jungla, ¿no? Esa jungla que es un poco diferente a la que estamos acostumbrados. Trabajo en dibujantes como en gusto, ¿eh? Muchas gracias a ambos por haber estado aquí. Mucha suerte con la última aventura y suerte, Javi, con estos proyectos que estás moviendo. Y bueno, ya Josep con sus miles de proyectos, que seguro que vamos a... El mes que viene seguro que estamos ya planteando otra entrevista para el próximo cómic que va a salir. El próximo programa, sí, hay otra entrevista. Gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Welcome to the jungle. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Y un programa más tenemos con nosotros, con esta sintonía que escuchamos, en la sección Transmutaciones Posheroicas, que corre a cargo de Elisa Macauslan. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí. Y encantada, claro. ¿Qué nos traes en el programa de hoy? Pues para el programa de hoy, como anuncié en la última sesión, traigo al actual Capitán Marvel, Capitana Marvel traducida en España, y antes también conocida como Miss Marvel, y lo que no ha cambiado, sigue siendo Carol Danvers. Entonces, este va a ser un poco de lo que vamos a hablar hoy. Yo he de reconocer que conozco el personaje, sé quién es, pero la verdad es que nunca la he seguido demasiado. La primera pregunta que me gustaría hacerte, a ver si nos puedes sacar, es este cambio de Miss Marvel a Capitana Marvel. Bueno, en realidad es una de estas decisiones editoriales curiosas que creo que tiene que ver también en este sentido, y a mí me parece que es una reapropiación simbólica muy interesante, porque en inglés el capitán es neutro. Entonces, pasar de Miss Marvel, que todo se ha dicho cuando se inauguró la serie, una de las series propias que tuvo esta cabecera, que fue en 1976, duró hasta 1979. Bueno, pues este tipo de cosas que se hacía también con los personajes femeninos, con Hulk, además derivativos, que tenía que ver también con el tema de no perder los derechos de autor y demás. Pero bueno, en este caso, lo que hicieron en su momento, en el 76, estamos en los 70, el Women's Lib, todo el tema del feminismo, segunda ola en los Estados Unidos. Entonces, claro, el MS, que es difícilmente, vamos, se puede traducir de muy mala manera, por eso no se traduce, por eso es Miss Marvel. Bueno, es una fórmula del feminismo setentero que lo que hace es neutralizar el hecho que tengas que especificar si estás soltera o casada, ¿no?, en la formulación de la presentación. Entonces, es interesante que haya mantenido Miss Marvel, bueno, más o menos, teniendo en cuenta que es un personaje, Carol Danvers, que ha tenido una historia bastante truculenta, como la del propio feminismo, hay quien podría decir que es una encarnación, y a mí me gusta verlo así, en ese sentido. Y en ese sentido, el de la encarnación del feminismo como metáfora o alegoría de los vapuleos que ha recibido esta filosofía a lo largo de finales del siglo XX y principios del XXI, es interesante que este Capitán Marvel, que Lee Sue DeConnick, haya decidido un poco, bueno, utilizar o proponer este cambio. No estoy segura, de todas maneras, sí es un tema de voluntad planteado por la guionista, porque Lee Sue DeConnick, pero sí es cierto que hay una reapropiación y unas ganas de hacer her story, de historia de ellas, dentro de las páginas de la nueva Capitana Marvel, como se la conoce aquí en España, pero que en Estados Unidos es neutro. Entonces, es muy interesante porque también conlleva un cambio de estética. El cambio de estética, si todos recuerdan también el icónico disfraz de Miss Marvel, que es ese antifaz oscuro, el rayo atravesando su torso y, bueno, y unas botas muy altas, también muy oscuras y a veces con taconazo. Entonces, digamos que recuperando la naturaleza de piloto, vamos, la naturaleza, la vocación de piloto de Carol Danvers, pues Lee Sue DeConnick diseñó o se ideó en la nueva Capitana Marvel un traje de piloto completamente cubierto y con casco. Entonces es un cambio bastante interesante, tanto estético como en reiniciar, o por así decirlo, hacer justicia con un personaje que desde mi punto de vista ha sido bastante maltratado. Y de estas nuevas etapas que están apareciendo ahora, ¿cuál es tu opinión de cómo están llevando el personaje? Yo estoy muy contenta, desde luego. Hay un deseo de, como te comentaba antes, de hacer una especie de her story, recuperación del papel de las mujeres en la historia, y no solo del cómic, sino también incluso en este caso de la historia de la aviación. Hay uno de los primeros números en los que se habla de las Banshees, que eran pilotos del servicio aéreo, que no eran militares, existieron, es la Segunda Guerra Mundial estadounidense. Y bueno, ahí es lo interesante que tiene también el cómic de superhéroes, el fantástico, esta idea de poder viajar en el tiempo como excusa dentro de este hilo argumental, e ir así reorganizando, rehaciendo, incluso buscando la esencia y la inspiración de un personaje que, todo se ha dicho, ha tenido bastantes reinicios, reboots, cambios de personalidad, incluso su serie propia que volvió 30 años después, en el 2006, que es la que se tituló Miss Marvel, antes de que la cerraran y volviera tiempo después como Capitana Marvel. Y bueno, por ejemplo, esa Miss Marvel del 2006 tenía buena intención, pero bueno, también es cierto que la atropellaron unos cuantos crossovers, especialmente toda la etapa de los Vengadores Oscuros, donde hubo otra Miss Marvel oscura y demás, ¿no? Bueno, que tampoco sirvieron especialmente para, ¿cómo decirlo?, definir de una manera más concreta el personaje, y creo que era necesario lo que está haciendo ahora Kelly Sue, que además está resultando también una inspiración para muchas lectoras. A veces parece Marvel que no se da cuenta de que todos estos crossovers que hacen de los macroeventos, muchas veces lo que hace es destruir un poquito los personajes y en realidad va en detrimento de estas series. Bueno, en la DC también le pasa. Yo creo que es un poco por lo que, por ejemplo, cuando hay un grupo creativo, vamos, un equipo creativo fuerte, y pueden, por así decirlo, plantear que sus 3, 4, 5 años de proyecto no lo vaya a mantillar, por así decirlo, algo, el crossover o los crossover de los eventos, en el fondo, que tienen más que ver con el dinero que con otra cuestión. Entonces, bueno, a un Greg Rucka le ha pasado en varias ocasiones también, o con otros personajes de otras colecciones que ha empezado muy bien, como podría ser su Wonder Woman, y precisamente por diferentes crossovers la cosa terminaba siendo un poco difícil volver a intentar y concretar un personaje, ¿no? Creo que esto en parte le pasó a Miss Marvel, también es cierto que a Miss Marvel antes de Capitán Marvel, Capitán Capitana, y también porque muchas veces creo que a muchos guionistas les puede el guiño con el pasado, se entiende mal la idea de guiñar al pasado con el recuperar la esencia del personaje, y creo que en ese sentido la nueva Carol Danvers es muy interesante, no solo por esta cuestión de Her Story que te comentaba, sino directamente porque he planteado personajes como Helen Cobb, como inspiradora de lo que es un poco la esencia del propio personaje, de la propia historia del personaje. Estamos hablando de Carol Danvers, que es una superheroína que nace muy ligada a lo que te comentaba, ¿no? A esa idea del Woman's Leap, de la liberación de la segunda ola feminista estadounidense, y que también sufre, por así decirlo, un vaciado que tiene que ver especialmente con Jim Shooter sentándole un poco mal, ¿no? Que exista un personaje eminentemente feminista. Entonces está ese gran momentazo que fue el Avengers 200, donde se fue bautizado como la violación de Miss Marvel por Carol Strickland, en un artículo que se llamaba de esa manera, donde en realidad estamos hablando de un episodio que es una fantasía, masculina de un cuento de hadas, ¿no? Con un sentido en el que una violación al final termina siendo casi un romance, y una legitimación además por parte de todo el equipo de Vengadores y demás. Gracias al cielo, Chris Claremont entra en escena más adelante, salva a este personaje que él había iniciado, ¿no? Hay que entender que cuando nace el personaje, la serie propia del 76 al 79, hay una cosa curiosa que ocurre con Miss Marvel, y es que al principio no sabía que Carol Danvers no sabía que era Miss Marvel. Entonces, cuando era algo así como caer inconsciente y de repente ser una superheroína, Claremont acaba con esto. Hay que también entender Claremont, que siempre ha sido un guionista que ha entendido muy bien la psicología, o al menos ha intentado proyectar la psicología de sus heroínas, siempre con esta tendencia a crear diosas. Pero bueno, eso hizo, por ejemplo, que la propia Carol Danvers aquí tuviera ya una, lo que es, se trabajara lo que es la conciencia superheroica, ¿no? Ese deseo de justicia. Estamos hablando además de un personaje que lo que quería era eso, era un lugar dentro de los grupos en el que no se la juzgara por nada más, por el, no sé, ni novia B, ni el romance X, ni nada por el estilo, ¿no? Sino trabajar por el tema del heroísmo. Entonces, claro, después de este momento metafórico vaciado total, Claremont la rescató y la convirtió en binaria. La enroló con la Patrulla X, todo ese culebrón que tuvo también con Pícara, en el que Pícara la termina absorbiendo, quitando una serie de poderes y demás. Pero bueno, la cuestión es que termina transmutándolo en lo que sería algo así casi como una semidiosa, y yéndose al espacio y, por así decirlo, pasando un poco también de todas las vejaciones a las que la habían sometido como personaje, ¿no? Entonces, por eso lo he comentado antes, que es un poco metafórico o alegórico de cómo se ha ido tratando a lo largo de la historia también a personajes marcadamente revolucionarios en un sentido casi peligroso o hiriente en unos espacios bastante más peligrosos de lo que nos gusta admitir. Esto es como cuando hablábamos en las otras secciones, acaba siendo siempre cuando al personaje lo coge un guionista que ya no solo que sabe tratar al personaje en sí, sino un poco ponerse en la psicología de este personaje y no simplemente como si fuera un objeto o un superhéroe más. Podría ser. Claremont también, yo creo que en ese sentido tiene una idea muy clara de lo que son sus heroínas cuasi divinas, ¿no? Es un poco también, es criticable también, ¿eh? Una construcción que hace casi de divas. En este caso, por así decirlo, a mí me parece que vino casi a salvar a un personaje que él mismo le había dado una cierta identidad, y una identidad además que tenía que ver con algo más que enseñar el ombligo, por ejemplo, ¿no? Como pasaba en se la podía juzgar por su primer uniforme, incluso a posteriori también se la podría, que ha habido una ligera hipersexualización en su representación, que eso también se podría leer como una forma de desactivarla, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo interesante es que Miss Marvel, Carol Danvers, como Miss Marvel, luego ha vuelto también estas mutaciones que podían ser binaria y que después fue, si no recuerdo mal, Pájaro de Guerra. A finales de los 90, cuando volvió con los Vengadores de Busiek y compañía, y bueno, y volvemos a otro estadio de intentar trabajar el personaje y en realidad hacer como una especie de reflejo de Tony Stark volviendo a la alcohólica y demás, ¿no? Algo que, por ejemplo, se jugó con ello en los Vengadores ya de los 2000, de los 2000 para acá, pero que es un poco lo que te comentaba, en esa serie de 2006 hasta 2006, fueron como 60, 70 números, se jugó también con esa idea un poco, ¿no? O sea, un poco buscándole las motivaciones y demás, algo que, por ejemplo, que Sue DeConnick ha trabajado más en una idea de hermandad, de sororidad, de esa idea de historia de ella, es mucho más interesante, creo, desde un punto de vista creativo y desde luego feminista. ¿Cómo se plantea ahora un poquito el futuro para la Capitana Marvel? Bueno, la Capitana Marvel ahora mismo está tejiendo bastantes relaciones en diferentes cabeceras. Es interesante seguirla, desde luego tiene la suya propia, y eso que ha sido bautizado como el propio, los propios corps, los propios cuerpos de la Capitana Marvel. Aquí estamos a la espera de que salga el tercer tomo en España en abril. Es interesante, por ejemplo, también que como Capitana Marvel en España ha abandonado el Miss Marvel, y ese Miss Marvel ahora lo tiene otro personaje, ¿no? Lo ha adoptado otro personaje que se llama Kamala Khan, que es el primer personaje, es una adolescente pakistaní musulmana, entonces que tenga cabecera, ¿no? Que tiene cabecera. Y bueno, eso es un experimento que además ha tenido una acogida crítica muy muy, vamos, muy interesante, y que vamos a ver por dónde va. Hay frases muy interesantes de Miss Marvel Carol Danvers, pero a mí hay una que me gusta muchísimo, que es cuando decide irse de la Tierra porque se ha convertido en binaria y la había rescatado y la quería leer, si te parece bien. Claro. De cuando era niña hice autostop hasta Cabo Cañaveral para ver el despegue del Apolo. Me gané una bronca de mi padre, pero valió la pena. Quería ser astronauta, explorar el espacio, descubrir nuevos mundos. Miss Marvel casi lo hizo. Ahora mis sueños son realidad, más de lo esperado. Volver con vosotros es renunciar a mi deseo, volver con la Patrulla X, pero cumplirlo es dejar a los que amo. La Tierra era el hogar de Carol Danvers, me temo que no es lugar para binaria. Esta es una idea muy, muy romántica y maravillosa de Claremont en el sentido de romper directamente con todo, ¿no? Con la estructura que sabe que la propia Carol Danvers no puede ir más allá de lo que hay, al menos por aquel entonces, y decide que su sistema es otro, y su sistema directamente es otro fuera del sistema solar, cosa que me parece bastante épica. Con esta magnífica frase de binaria, vamos a cerrar por hoy la sección. ¿Alguna idea de qué quieres tratar en próxima sección? Pues creo que vamos a dejarlo de manera sorpresiva para la siguiente. Pero ya avanzo que desde luego será una superheroína de romper rajas. Pues muchas gracias, Elisa, por haber estado hoy aquí y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hugo. Hoy tenemos con nosotros a uno de los autores españoles más destacados dentro del mercado francófono. Por sus manos han pasado los dos clásicos del TVO como Espíritu Fantasio, y ahora en España llega de la mano de D-Books el segundo álbum de los Campbell, su particular incursión en el mundo de la piratería. Hablamos, por supuesto, de José Luis Munuera. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo surgió la creación de los Campbell? Bueno, los Campbell es una serie que me fue sugerida por el redactor jefe de la revista Espíritu. La revista Espíritu es una de las últimas que quedan en el mercado franco-belga, por no decir mundial, que se dedica a publicar TVO semanalmente, como antiguamente hacían aquí la revista Bruguera, y es un escaparate maravilloso. Que me dieran la oportunidad de hacer una historieta, pues a mí siempre me pareció un honor tremendo. Y este redactor jefe me propuso, de facto, y no sé por qué, que hiciera algo relacionado con los piratas. Yo me estuve calentando la cabeza, no sé por qué razón él decidió los piratas, le pareció que correspondía a mi estilo de dibujo, lo cual parece que fue una buena intuición por su parte. Y después de pensarlo mucho, pues llegué a la conclusión de que quizás lo que más podría ajustarse a la revista, al formato de la revista y al vocal target de la revista era el hacer una familia pirata que me permitiera dirigirme a un público muy amplio, que es el público al que se dirige la revista, que va desde los lectores infantiles a los nostálgicos que la llevan leyendo desde hace 80 años, por lo menos, que deben de estar ya los pobres retiradísimos, pero que todavía siguen leyéndola. Y bueno, también al mismo tiempo hacer historias autoconclusivas o en apariencia autoconclusivas, pequeños capitulitos que estuvieran ligados entre sí por una trama de fondo, lo suficientemente sólida como para poder construir un folletín al estilo de los folletines televisivos que estamos viendo ahora, pues bueno, las series de televisión y tal, que son un poco el referente de las ficciones contemporáneas. Es decir, hacer un TVO clásico, pero al mismo tiempo relativamente contemporáneo. Para esta historia has cambiado un poco tu estilo, quizá para los que te conozcan mejor otros cómics con Fraternity, quizá les sorprenda. Uh-huh. ¿Este cambio de registro fue decisión tuya, fue del editor? En realidad el proceso es el contrario. Mi forma de dibujar original era más bien de este palo, ¿no? Con el rollo caricaturesco heredero de la tradición del TVO franco-belga clásico. Lo que pasa es que esa serie de cómics que hice antes de Espíritu no se publicaron en castellano, no se han publicado en castellano. Tengo, digamos, una vida antes de Espíritu que es casi desconocida para el lector español, y tanto mejor porque son mis inicios y como tal es muy balbuceante. Y luego, a partir de Espíritu, otra vida como autor que en España empezó a tener un poco de cuerpo con la aparición de Fraternity y de Juego de la Luna. Entonces, en los Campbell lo que hago es retomar un poco esa primera forma de entender el TVO e intentar desarrollarla. De todas maneras, yo pienso que hay que adaptar siempre el grafismo al tipo de historia que uno está contando, más que tratar de adaptar la historia al grafismo, ¿no? Lo cual parece un sinsentido, pero sin embargo es algo que se hace a veces, ¿no? Yo siempre pienso en qué historia estoy contando y en qué tipo de grafismo es el que conviene más para transmitir esa historia de la forma más correcta. Y es evidente que a esta historia en concreto de los Campbell, que es una historia humorística, divertida, que tiene una vocación lúdica y muy holgórica, pues le iba un tipo de dibujo menos serio, menos cargado y menos trascendente, digamos, que el de Fraternity. ¿Y cuáles han sido tus principales influencias a la hora de realizar los Campbell, tanto para el dibujo como para el guión? Bueno, en el guión están desde luego toda la tradición de películas y de novelas de piratas que me han gustado mucho desde que era pequeñito, ¿no? Estoy pensando en las películas de Burt Lancaster o de Rolf Flynn. En fin, lo que es, digamos, el mito del pirata, el mito cinematográfico del pirata y el mito literario del pirata y el mito un poco pictórico del pirata, que no tiene probablemente nada que ver con el pirata historicista y con el pirata que realmente, los piratas que realmente existieron, ¿no? Esto es un poco la referencia, digamos, narrativa. Y gráficamente, pues todo lo que son los TVO también de piratas, toda la larga tradición de TVO de piratas que hay a lo largo de la historia del cómic, pero muy especialmente los TVOs de Salinas, Hernán el Corsario, o por ejemplo de Ambrose y Víctor Mora, el Corsario de Hierro, o Barbarroja de Ubiñón y Charlier. También hay una muy importante impronta del TVO, digamos, franco-belga, clásico de humor y aventura, como Uderzo, Morri y compañía. Luego, en el primer tomo había una gran cantidad de referencia a otros cómics. ¿Sigue habiendo este tipo de referencias en el segundo tomo? Sí, porque no sé si es, nunca lo hago de manera que me parezca que sea demasiado evidente, aunque hay veces en las que no puedo esconderlo demasiado. Pero sí, una de las razones por las que hago TVO es para hablar de otros TVO, ¿no? Y reconocer esas deudas porque uno ha contraído, enamorándose cuando era pequeño, de ciertos cómics, ¿no? A los que hago referencia una y otra vez, además. Entonces, bueno, es inevitable hacer esa referencia. Muchas veces cuando estoy haciendo una historia pienso que esa historia ya la ha hecho alguien previamente, localizo esa referencia y hago una especie de homenaje más o menos explícito a esa referencia. Luego, el color corre a cargo de Seidias. ¿Cómo habéis trabajado en este aspecto? ¿Le dejas total libertad para trabajar? ¿Habláis entre vosotros cómo va a ir la cosa? Bueno, hablamos continuamente. Tenemos una relación establecida desde hace unos años bastante sólida. Nos entendemos muy bien y yo le dejo mucha libertad, dejo mucho margen de maniobra, porque me parece que es necesario para que uno trabaje con el mayor grado de potencia, el también el sentir que está haciendo una aportación creativa. Y en ese sentido, Sedía participa del trabajo narrativo, es una pieza angular del TVO, y sería completamente diferente si otra persona lo coloreara. Estoy muy satisfecho con su trabajo. Luego, en el primer tomo, encontramos la isla de Bacalao, donde vivían los leprosos que antes comentabas, Cacalacao, Nescoic, Cacaolat, Nutella. Te veo muy mal en pronunciación. Sí, sí, de leprosa no, está complicada, está complicada. ¿Cómo surgieron todos estos nombres? Bueno, hacen referencia, en primer lugar, a Colau el leproso, el leproso por excelencia de Carlos Jiménez, que fue un tebeo que a mí me marcó profundamente cuando tenía unos 10 años y lo descubrí. Al pensar en una isla poblada por los rechazados de la sociedad pirata, es decir, los rechazados de los rechazados, pues pensé en una sociedad formada por leprosos, y pensar en leproso y en Colau el leproso para mí es casi matemático, una cosa va detrás de la otra. Una vez que pones Colau, pues ya empiezas a ver cómo puedes jugar con ese nombre, y de ahí Colacau, y de Colacau Nesquit, y de Nesquit Nutella. Todo muy lógico y muy razonable, vamos, es de sentido común. ¿A ti no se te había ocurrido? No habíamos caído. ¡Ay, hombre! ¿Y luego? Digamos que hay muchas veces, en fin, la mayoría de las veces todo el trabajo creativo es una especie de asociación de ideas más o menos delirante que acaba reflejándose en una idea que es diferente, ¿no?, a la idea de origen y que es más o menos acertada, ¿no? Bueno, en este caso el proceso de reflexión, un poco extraño, pues fue ese. Y luego, ¿en Francia entendieron estos juegos de palabras? Porque me imagino que con Nutella probablemente allí también, pero cacaolato, Colacao son bastante patrios. Pues no le he preguntado, y de esto tampoco me preocupa, porque no es un detalle esencial en la lectura del TVO el que tú entiendas o no, el que pilles que eso, bueno, hacen referencia a esos productos o lo que sea, ¿no? Es simplemente un detalle más dentro del TVO y no es necesario que se traduzca, ¿no?, al francés. La verdad es que no lo sé si lo han pillado o no. Es quizá como la aparición de estos homenajes que haces, ¿no?, que tampoco son necesarios descubrirlos para disfrutar del TVO. Si los descubres, pues eso que te llevas. Exactamente, un plus, un añadido, una especie de diálogo suplementario que me gustaría establecer con el lector, ¿no? Es decirle, bueno, compartimos referencias y eso pues siempre es agradable. Al menos a mí lo resulta cuando otros autores lo hacen conmigo como lector. En el programa anterior entrevistamos a Rubén del Rincón, que es el dibujante de Las Damas de la Peste, y comentaba que sentía que producía poco al compararse con Sfar o contigo. ¿Cómo consigues publicar a tanta velocidad y manteniendo ese nivel? Ah, bueno, Rubén, es que es muy amable por su parte. Bueno, yo intento ir poco a poco, cada día hacer algo, o cada día hacer lo máximo posible. De esa manera, al cabo de la semana resulta que has hecho un montón, pero es que al cabo del mes has producido una cantidad indecente de trabajo, sin pensar realmente en la cantidad de trabajo que estás produciendo, sino produciendo, que es realmente lo que importa. No es verdad que Rubén produzca poco, lo que pasa es que Rubén pues se dedica a muchas cosas y tiene una vida social además muy activa, incluso hace deporte. algo increíble a veces para los dibujantes. En mi caso, bueno. ¿Y ahora mismo en qué te encuentras trabajando? Pues precisamente estoy haciendo el tercer tomo de los Campbell, que tenemos que terminar en un par de meses o tres. Y bueno, estoy dándole vuelta a ver cómo cierro la historia y cómo lo concluimos. Y al mismo tiempo estoy haciendo el cuarto y último volumen de Sortilegio, en este caso con guión del guionista belga Jean Dufaux. Con lo cual la parte de guión ya se come ese marrón otra persona y yo me dedico simplemente a dibujar monigote. Ya para acabar la entrevista me gustaría que, como solemos hacer, que eligieras una canción y el porqué de dicha elección. Bueno, vamos a ver, pues esto como me ha avisado antes, he estado pensando qué podía decir, qué canción podía elegir que tuviera relación con mi forma de entender los Campbell, y no se me ocurrió otra chorrada que el Thunderstruck de AC/DC, pero en la versión bluegrass de Steve and Seagulls, que es la banda de granjeros finlandeses, que hacen versiones, bluegrass con instrumentos extrañísimos de canciones rockeras. A mí me parece muy divertido, me parece muy fresco y me parece que tiene mucha relación con el tipo de emoción que a mí me gustaría producir en el lector de los Campbell, que pasara un rato divertido, con un trabajo que está técnicamente bien hecho. Las canciones de estos tíos son muy virtuosos, ellos tocando los instrumentos, sus versiones son excelentes, pero sin ningún complejo y sin ninguna ampulosidad, sin ninguna especie de regodearse en el trabajo, ¿no? Gran elección, y recomendamos que vea, que la gente busque el vídeo, porque la verdad es que es la mar de curioso ver el vídeo de esta versión de AC/DC. Exacto, sí, muy, muy divertido. Pues muchas gracias, José Luis, mucha suerte con la publicación que ahora en breve ya saldrá en España de la segunda parte de los Campbell y con el resto de proyectos, y que sigas produciendo a esta velocidad, porque así nos podemos deleitar todos con tus obras. Bueno, muchas gracias y mucha suerte a vosotros con el programa. Un abrazo. Railroad track, moved around Llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, como siempre, por haber estado ahí al otro lado de las ondas. Nos despedimos con esta magnífica canción y recordados que podéis visitar nuestra página web www.rockandcomics.es, donde encontraréis todas las novedades. También podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockandcomics@gmail.com, donde podéis, como ya habéis oído a Josep, hacerle alguna pregunta sobre el tema de cosas de guionistas o podéis hacer cualquier otro tipo de sugerencia o petición. El próximo programa de nuevo estaremos aquí con más música, más rock y más cómics. Hasta la próxima, nos escuchamos. Yeah. to the bone.